Bueno, Juan Carlos Alderete, una nueva movilización por San Cayetano. ¿Cómo, bueno, desde los sectores sociales, populares, con los que ustedes laburan, militan, cómo están viviendo este tiempo y cómo se expresa hoy en la calle? Primero, bueno, la cuarta marcha consecutiva, tercer año consecutivo, estamos en esta marcha. En el 2016 logramos la ley de emergencia social, en lo cual el gobierno firmó por 3 años, prometiéndonos de que en esos 3 años iba a resolver el problema del trabajo, de la pobreza, la indigencia, y ha hecho todo lo contrario, ha agudizado de tal manera que nos está dejando una catástrofe social. Por eso es que en la marcha de hoy, a 4 días de las elecciones también, no podemos ser indiferentes si se gana o pierde en las próximas elecciones Macri, porque puede ser indiferente para aquel que come todos los días, pero para aquel que come salteado, no le debe ser indiferente, porque hay que terminar con esta política. Terminar con esta política significa que tiene que venir otra política y otro gobierno. Ustedes, desde los movimientos sociales, el hambre siempre ha estado en agenda. Es un momento en el que tiene que volver a discutirse, tiene que ponerse otra vez en visibilidad esta situación. Exactamente, porque siempre a las organizaciones sociales la han etiquetado de choripanero, planero y cuántas cosas más nos han dicho y nos han descalificado, pero los trabajadores de la economía popular lo que queremos es trabajar, no solo que dignifica en la sociedad, sino que nos dignifica también como persona. Nosotros con trabajo podemos decir en qué gastamos, en alimento, en vestimenta, en recreación, como cualquier trabajador. Queremos ser trabajador con todos los derechos que contempla la ley. Además de paz, pan, tierra, techo y trabajo, ¿qué se le pide hoy a San Cayetano? Bueno, justamente las leyes que han sido presentadas en el Congreso Nacional, que las organizaciones elaboraron ante la emergencia que ya veníamos viviendo, pero que se ha agudizado enormemente en este año. Gracias.